que se creía la reina del salón. La que ojitos saltones y miraba traviesa. La que dejó en mi alma la primera ilusión. Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas, la que me cortejaba a espaldas del profesor. La que siempre supo encantar con su presencia, la que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón. Hoy recuerdo a la niña aquella, la que pasaba todas las materias, la que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió. Yo te veo y no me lo creo, mira qué bien te ha tratado el tiempo, y al mirarte me dan deseos de hacerte reina de mi reino. Como tú lo dices, eres perfecta. Me ha dejado alucinado tu belleza. Tu corazón no tiene dueño, no me mientas. No me quieras causar esa tristeza. Te ves perfecta. Me ha dejado alucinado tu belleza. Tu corazón no tiene dueño, no me mientas. No me quieras causar esa tristeza. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Dime si aún quieres ser mi reina. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Eso que has cometido no lo justifica Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podía ser un pelotero, un bachatero, algo más. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Presentación oficial del concierto La Mega Mezcla en tus tardes. Quien te habla, DJ Carlito y Isla Rosario. April Fool's Day, día primero de abril, nuevo mes, nueva semana. Estamos en vivo por La Mega. Buenas noticias para los usuarios de la línea F y M del Subway, Carlitos. Estas líneas estuvieron por reparaciones por 7 meses. No se detenían entre Manhattan y Queens. Tenías que cambiarte de tren. Así que desde esta mañana, a lo mejor mucha gente no se dio cuenta, pero ya esta tarde puede usar el tren F y el M sin ningún problema. Ya se terminaron las construcciones. Así que buenas noticias. Casi 149,000 personas usan esta línea. Vámonos entonces al Grand Central, dirección este a la altura de Kew Garden. Hasta la salida 11 tenemos problemas. El Banway, dirección norte a la altura de Linden Boulevard y Liberty Avenue, también tenemos problemas. La ruta 4, dirección este a la altura de Paramus Road, hasta la ruta 208 ahí en Southern River Road, accidente. Esta noche 46 grados, todavía hay posibilidad entonces en algún momento de lluvia. Mañana nuevamente hay lluvia en nuestra área. Prácticamente toda la semana habrá lluvia. Vigilamos una tormenta que estaría con nosotros el jueves. Sería una tormenta costera, un northeastern, y cabe la posibilidad de que alguno de nosotros veamos algo de nieve. Sí, así que mañana lluvia, miércoles lluvia y vigilamos lo que sucede entonces con esa tormenta. Bueno, a las 7:35 llega DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9 Salsa, Merengue y más. A las 7:40 tenemos boletos para la Mega Mezcla.